Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom, bom, bo, bom, bo, bom, bo, bo, bom, bo, bom. Menos cuarto de la noche, arranca la sección B de Valentino con el maestro Juan Valentino aquí en los pisos de FM Boedo. Es como todo en esta sección en la cual el señor Valentino nos trae personajes de las historias que fueron olvidados injustamente, y si la humanidad le hubiese hecho caso a estos personajes que el gran Juan nos trae, el mundo no sé si sería un lugar paradisíaco, pero sería un poquito mejor, ¿no, Juan? Bueno, igual te voy a traer una chica hoy, esta noche, ¿no? Qué lindo, tanto que nos gustan. Que fue un poco reconocida en realidad, pero tarde, digo después, digamos, ¿no? Porque como todos los personajes que nos traen la sección. Fue claro. Una adelantada, y que es bastante actual. Ella nació en 1900, loco. Ah, bien. 1900. Se llama Cecilia Payne. Payne se escribe, ¿no? Payne. Para que lo quiere ahí googlear. Dolor. No, era P-A-Y-N-E. Ah, con Y. Paine, sí, con Y. Entonces no es dolor. No. Bueno, váyase, retírese, por favor. Anduve buscando un poquito, ¿no? Es inglesa, ¿no? Nació en Inglaterra ella, ¿no? Y bueno, al principio empezó estudiando, se interesó en astronomía, en realidad, después de escuchar una conferencia, ¿viste? Sí. Sobre una expedición que habían hecho a Brasil para observar un eclipse de sol, ¿viste? Pero como ella, la astronomía en esa época era considerada una rama de las matemáticas, ¿viste? Y ella estudiaba física, entonces no podía pasarse a la otra disciplina. Se ve que por la burocracia de la época, ¿viste? Igual siguió estudiando por su cuenta entonces, ¿viste? Porque encima como era mujer, yo la traje que era mujer justamente por eso también, ¿no? Para que vean cómo en un momento, ¿viste? Era mujer y era tapada, como María Magdalena, digamos. Como las otras, Jesús, digamos. Bueno, después al final le dijo a un científico de la época que ella quería ser astrónoma y él le respondió: no veo que exista ninguna objeción insuperable. Tipo buena onda. Bien. Sí, bien. Se encontró uno de los pocos. Hay tipos buena onda. Sí. Y se mudó. Te digo quién era el tipo, Eddington se llamaba. Saludos a Johnny Eddington. Eddington, con D, ¿no? Buena onda. No Eddington, che. No. Este es un compositor, pero. Bueno. Entonces ella se mudó a Estados Unidos, donde pensaba que iba a tener menos problemas para hacer ese tipo de trabajo siendo mujer. Pues en Estados Unidos están los nuevos vientos del capitalismo recién empezado, y bueno. Y había eran más liberales, claro. Había más derechos sociales por ahí, claro. Bueno, se adaptó rápidamente al ambiente, ¿no? Entre las mujeres. Le habían puesto en una época un laboratorio para que eran todas mujeres, ¿sabes? Haciendo observación de las estrellas, qué sé yo. Un laboratorio de mujeres, bien. Sí. Bueno. Inició las investigaciones de espectros estelares que eran compilados para el catálogo de Henry Draper. En 1925. Fue Harvard Shapley, quería que hiciera el doctorado en el departamento de física, pero fue rechazado y recibió su doctorado de astronomía en el Recife College. Estos son datos, ¿no? Bueno, pero fue rechazado y recibió su doctorado en astronomía, centro para mujeres estudiantes. Su tesis, que se llamaba, espera que acá está en inglés. A ver cómo está su inglés. Claro, atmósfera estelar, no. Contribución de las observaciones de estudio. Siendo claro, fue la tesis que ella presentó fue sobre que las, estudiando el espectro de color de las estrellas, pudo medir la temperatura de las estrellas. Cuando nadie lo había hecho, ¿entendés? Estoy hablando de... ¿no? Bueno, adelantada esa mujer. Durante, dice, cuando presentó ese trabajo ella, fue la primera monografía publicada por el Observatorio de Harvard, siendo considerada durante mucho tiempo como la más brillante tesis doctoral escrita nunca en astronomía. Mirá. La tesis que ella hizo sobre que las estrellas... Para los ingleses que no la querían que estudien. Ahí tienen. Ella descubrió la composición de las estrellas, sugiriendo que estaban compuestas principalmente por hidrógeno. ¿Ah? Bien. O sea, con el estudio espectral se dio cuenta que las estrellas estaban hechas en el 99% de hidrógeno y helio. ¿Entendés? Cosa que hasta ese momento no sabía nadie. Increíble. No, y además, hasta ese momento yo tampoco lo sabía, acabo de enterarme. Y además, siendo mujer, ¿no? Que tenía miles de trabas, porque viste, no la dejaban estudiar, no la dejaban hacer nada. Dice, entre sus principales contribuciones a la astronomía se destaca el descubrimiento de la composición química de las estrellas, en concreto que el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes de las estrellas del universo. Descubrió todas las estrellas tienen abundancia química relativas muy similares, estando compuestas en un 99% de hidrógeno y helio. O sea, que empezó a descubrir el concepto de que todo es lo mismo, de que nosotros estamos hechos de lo mismo que las estrellas, porque la gente pensaba hasta ese momento que la Tierra, el planeta, no tenía nada que ver con una estrella. Claro, ella fue una de las precursoras de decir que las estrellas están compuestas de las mismas cosas que... Los mismos elementos, claro. Que hay en la Tierra. Y bien, nosotros mismos, digamos. Es un descubrimiento que abre la cabeza. Un poco bastante. Y abrió, sí, abrió la cabeza como loco. Después, bueno, terminó recibiendo premios, ¿viste? La mina. Ah, terminó siendo... Vendría a ser sí, reconocida. Sí, sí, sí, porque ella murió en 1979. Estamos hablando que ya... Argentina había ganado el Mundial de 78 ya. Sí, ¿entendés? Los milicos estaban en el poder. Ya había salido campeón Argentina. Bueno, yo me acuerdo... Tiene una referencia mundialista. Yo soy positivista, ¿viste? Yo dije, muy bien, muy bien. 78, ganamos el Mundial. Pero mira Payne lo vio y nosotros no. Por lo menos nosotros tres, Peter, Agustín y yo. Por ejemplo, el asteroide... ¿Está tratando de viejo a Juan? No, porque estaba en el 78. No, yo tengo 52 años. Bien. Así que me aguanté a Onganía, Lanusse, Livingstone. Y sí, podría seguir la lista. Me aguanté a Perón, Jobato y haciendo quilombo. Porque yo quería ver al Perón del sí, en el 45. Claro, el 45. Ese. Y me tuve que bancar al Perón que tenía de amigo a López Rega. Yo. Claro. Dios mío. El asteroide 2039 lleva el nombre Payne Grapovsky, porque ella se casó con un ruso que se llamaba Grapovskin, que también era científico, con el que también hicieron un montón de tesis y doctorados. ¿Entendés? Que después tomaron relevancia, pero tardaron en darle bola porque bueno, era bueno, una chica y en esa época. Pero por suerte pudo ser galardonada y reconocida. Bueno, búsquenla. Cecilia Payne se llama. Y es muy interesante lo que hizo. Y tengo para la próxima Michael Faraday. Faraday. ¿Lo conocen? Faraday, no lo conozco. No, otro. Siempre andamos ahí, pero bueno. Estamos con los científicos. Pero vamos a pasar a buscar otros músicos. Otros músicos, sí, obviamente sí. Me imagino que... Salieri. Sería uno de los primeros. Salieri, además muy injustamente, el estreno lo marcó... No, la película. La película, en realidad. La culpa de Spielberg. La película Amadeus, claro. ¿Por qué? Porque el chabón lo pusieron como el malo de la película y parece que era un gran compositor de la época. Y encima que lo ayudaba mucho y lo admiraba mucho a Mozart. Y lo que pasa es que, ¿qué hace que Mozart se haya hecho más famoso que Salieri? Y lo mismo que hace que el Che Guevara se haya hecho más famoso que, no sé, ¿entendés? Que, o sea, no se sabe, son cosas que en realidad son así. Si Mozart trascendió más, no es una cuestión también a veces de histórica... Que no se debe a que por ahí era mejor realmente o peor, porque ya viste, Es muy subjetiva, ¿no? El gusto. Sí, es más en el arte poner el rótulo de mejor o peor. Es muy subjetivo el gusto. ¿Dónde está? ¿No? Claro, no. ¿Cuál es el parámetro de lo bueno y cuál es el parámetro de lo malo? No existe. Existe lo que te hace emocionar, ¿viste? Exacto. Así que bueno, Juan, como usted, que nos hace emocionar y existe. Sí, existo. Existe, lo estoy tocando existe. Acá. Es real, usted está hecho de helio y de hidrógeno también. No, estamos hechos con el material. Mira, te voy a leer. una de Cecilia Payne, te voy a leer. Sí, ¿no? Sí. A ver. La recompensa del científico joven es la ambición, es la emoción de ser la primera persona en la historia del mundo que ve o entiende algo. Bien, toma. Nada se puede comparar con esa experiencia. La recompensa del científico viejo es la sensación de haber visto como un vago bosquejo se convertía en un paisaje majestuoso. Cecilia Payne. Cecilia Payne con ustedes. Tenía hijos, ¿sabes? Y armaba un quilombo infernal porque se llevaba a los hijos a laburar con ella, al laboratorio. Se ve que no tendría, que no pudiera, que fuera, qué sé yo. Y se iba con los hijos a laburar y la llevaba al laboratorio donde estaban trabajando y los hijos armaban un quilombo infernal. Sí, imagínate, de niño entre probetas y colores raros y químicos. Pero se lo bancaba. Si nació en 1900, era rata. ¿Era rata? Era hermoso. Rata de Tauro era, mirá. Rata de Tauro. ¿Qué querría decir? Y rata de Tauro es muy linda la combinación, porque la rata es la que tiene esa iniciativa, la viveza, la astucia y... Tauro le pone disciplina a eso. ¿Entendés? O sea, porque que... si una rata de Libra es copada, pero es demasiado voladora. Una rata de Tauro es más que, está bien, soy rata, rápida, todo, pero soy Tauro. Pienso, o sea, ordeno. Porque viste, el que tiene mucha facilidad es desordenado y no estudia. Y el que tiene poca facilidad es ordenado y estudioso, pero tiene poca facilidad. ¿Entendido? Entonces, es más, pareciera más fácil que el que tiene facilidad se haga ordenado a que el que es ordenado desarrolle facilidad. Exacto. Y sin embargo, no. Generalmente los que tienen facilidad son unos vagos hijos de puta que no estudian nunca, loco, ¿entendés? Sí. Y he visto tipos que no tienen tanta facilidad, pero son ordenados y han llegado a adquirir una disciplina. Dotes. Claro, o sea que vos tenés que avivarte a ver quién sos vos. ¿Quién seremos cada uno de nosotros? Esta claro. Pregunta que nos deja el gran Juan Valentino. Y así me retiro. Así que, mágicamente. Juan, muchísimas gracias por otra muy buena sección, otro muy buen personaje. Y nos veremos de acá a un mes. A un mes a ver ahí. Con qué nuevo personaje venís a ojalá instruirnos y deleitarnos. Ya saben que mi martes es un poco voluble, pero es... Pero vale tanto. Si quieren me pueden ir a ver. El domingo que viene voy a tocar en un boliche que se llama Cruzat, que queda en Sarmiento 16-17, ahí Sarmiento y Montevideo, por el complejo de la plaza, por esa zona. Perfecto. Valentino, ya vas a pasar. ¿Domingo a qué hora? Domingo 22 es 19:30. Ojo, atención. 19:30. Domingo 19:30, tempranito. Lindo para un domingo. Empezará a las 8. Claro, para el domingo más. Lindo, lindo. Y vamos a estar ahí en Sarmiento 16-17 con su hijo. Con Matías en piano, Nicanor en contrabajo, Timothy en batería, yo en viola. Va a venir a cantar Abril Cantilo de invitada. Va a venir Hugo Lobo a tocar la trompeta. ¿Hugo Lobo? Oh. Tenemos ahí unos invitados más. ¿Timothy Sid? Timothy Sid. Timothy mi gran Sid. Compañero y amigo de Ruta de hace miles de años. Sí. Seguimos tocando juntos. Sí, un fenómeno. Así que vamos a estar ahí, che. Bueno, lujazo el domingo 22, entonces. Dale, si quieren. Ahí estaremos.